juro que voy a matarte. Está muerto por culpa de ese psicótico. ¿Qué hace? Otra vez mirando su viejo televisor. ¡Tony está muerto! ¡Quiero vengarme! Ahora, Coales le ofrece la diferencia que su vida necesita. Llega el radioteatro del mediodía. Basta de ametralladoras, explosiones, maridos apurados y pendejos, niños que llegan del cole a los gritos. Ahora, Coales la invita a que levante el volumen y mire una historia de amor en su punto justo. Ni muy babosa, ni muy indiferente. El radioteatro del mediodía.